pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hubo una vez en mi vida en que me sentí desesperado. Nada me salía bien, nada me importaba. Me parecía que el mundo entero estaba contra mí. Y bueno, decidí visitar un psicólogo. Este me escuchó atentamente durante un buen rato. Me hizo alguna pregunta y en vez de recetarme un depresivo me dijo: amigo, lo que usted necesita es una amante. ¿Un amante? Sí, un amante. Porque sabrá usted que amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos, y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestra amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. A veces a nuestra amante la encontramos en nuestra pareja, en otros casos en alguien que no es nuestra pareja. Y también solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente. A veces encontramos nuestra amante en la amistad, o en la buena mesa, o en el estudio, o en el obsesivo placer de un hobby. En fin, amante es alguien o algo que nos pone de novio con la vida y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir, es tomarse la presión, es deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo. Es cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol y de la lluvia. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. Por favor, no te empeñes en durar. Búscate un amante. Sé también un amante y un protagonista de la vida. Piensa que lo trágico no es morir. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Lo trágico es no animarse a vivir. Mientras tanto, y sin dudar, búscate un amante. La psicología, después de estudiar mucho sobre el tema, descubrió algo trascendental. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.